besó tu foto y preguntó por ti. Miré que la besaba y me llené de celos, pues tú no te mereces que te quieran así. Y en esa